Buenos días a todas y a todos mis acompañantes favoritos. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 8 de noviembre de 2017. Llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas. En la dirección de gestión comunicacional se encuentra nuestro querido Iván Padilla Bravo. En la coordinación general de la estación se encuentra Leo Vargas. Y en los controles, abre la ventana esta mañana con nosotros, Eric Jones. Un aplauso para Eric, que siempre está aquí tempranito y pilas. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a papacho, a mapucho, buenas vibras, ¡mua! Y todas las bendiciones que caben en mi alma, esta servidora, Enza García. Y abrimos con buena fe, acompáñame. Vamos a acompañarnos, vamos a abrazarnos. Como dice el tema, inventemos que lo triste se ha ido y préstenme acá sus oídos, su risa y sus alas y acompáñenme. Vamos, vamos, vamos a hacer esta ventana entre todos. Y bueno, tenemos informaciones que comentar en la mañana de hoy, pues sigue este proceso para las elecciones del próximo 10 de diciembre. Ya les tenemos que 17 partidos nacionales definieron las posiciones en la boleta electoral para las municipales. Eso fue el lunes, ¿verdad? 17 partidos políticos nacionales definieron su ubicación en la boleta electoral que se utilizará en las elecciones municipales previstas para el 10 de diciembre. De acuerdo con la información publicada por la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio, el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, se mantiene arriba y a la izquierda, seguida por las organizaciones Por la Democracia Social, Podemos, Organización Renovadora Auténtica Ahora, Nuevo Camino Revolucionario, NCR, y Patria para Todos, PPT. Así que bueno, estaremos pronto conociendo la boleta electoral para poder ejercer nuestro voto rápido y consciente. También hasta este miércoles se pueden sustituir a los candidatos según el cronograma electoral. El 11 de noviembre se podrán hacer los cambios de alianza sin modificación de boleta. El Consejo Nacional Electoral abrió el martes 7 de noviembre el lapso para que los partidos políticos presenten las modificaciones y sustituciones de sus candidaturas y estas aparezcan en las boletas electorales que se utilizarán en las municipales y en la repetición de la elección del gobernador del Zulia prevista para el 10 de diciembre. Según el cronograma electoral, el 11 de noviembre se podrán hacer los cambios de alianza sin modificación en la boleta. En las oficinas regionales electorales del CNE, los partidos regionales seleccionaron su posición en las boletas, con lo cual se definió su diseño para su elaboración previsto en el cronograma entre los días 10 y 12 de noviembre. En el acto de escogencia participaron, además de los grupos electores regionales y los candidatos por iniciativa propia, y el procedimiento se realizó en ese mismo orden. Los partidos nacionales escogieron su posición el lunes 6, quedando las toldas que integran el gran polo patriótico en la parte superior del tarjetón, y los partidos de oposición se ubicarán en la parte inferior. Así que va caminando este proceso electoral, ¿no? En otro orden de ideas, ayer pues se nos pasó el comentarles el sabotaje que hubo a una estación de agua, ¿no? De servicio de agua en el estado de Aragua, que dejó sin agua a toda la entidad y parte del estado Carabobo. Hubo un incendio provocado, fue sabotaje, y afectó el servicio de agua de la entidad. Recordemos también cómo se han venido saboteando las instalaciones de telefonía celular, las instalaciones de internet, se han estado robando el cobre para sacarlo del país a través de las fronteras. También recordemos la cantidad de sabotajes al sistema eléctrico nacional, que lamentablemente se ha cobrado la vida de más de una persona que no ha tenido la conciencia suficiente de darse cuenta de que está arriesgando su vida a cambio de 10 monedas, a cambio de una tontería. Señores, no hay dinero en el mundo que valga la vida humana. Ante tanto sabotaje, fue convocado el Consejo de Defensa para incrementar la seguridad en el sistema de servicios públicos, reforzar la seguridad de las estaciones del sistema eléctrico y de bombeo de agua del país para acabar con el sabotaje de la derecha a estos servicios, así como designar al ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, al frente de una nueva vicepresidencia de Comunicación y Cultura, fueron parte de las decisiones del presidente de la República, Nicolás Maduro, en la jornada del pasado lunes de regiones, en una reunión realizada en el Círculo Círculo Militar de Caracas, en la que participaron los 18 gobernadores revolucionarios, el mandatario convocó a una reunión del Consejo de Defensa Nacional en el que se articulen los esfuerzos entre órganos militares, policiales y de inteligencia del país para cubrir y proteger el sistema eléctrico nacional y estaciones de bombeo de agua. Hay un tema nuevo en la modalidad de guerra. Han tomado la modalidad de guerra los servicios públicos. Bueno, no es que sea un tema nuevo, lo que pasa es que lo están arreciando, ¿no? A la electricidad y al agua. Nos incendiaron una gran central de bombeo de agua para la región central, para Aragua y Carabobo. Nos la sabotearon, le pusieron una trampa y cuando fue encendida explotó en 1000 pedazos la bomba. Alertó Maduro durante el acto transmitido por Venezolana de Televisión durante esta jornada, en la que pidió perfeccionar los mecanismos de planificación y protección del pueblo. El presidente recordó que la Asamblea Nacional Constituyente es el primer anillo para el fortalecimiento de la paz y la continuación de la Revolución Bolivariana, al tiempo que el segundo son los gobernadores electos por el voto popular el 15 de octubre pasado. Y bueno, y el tercer anillo, pues vamos a estar claros, serán los alcaldes que elijamos el próximo 10 de diciembre, por eso debemos votar por conciencia. Insistimos, nosotros estamos viviendo una situación de guerra, estamos viviendo una guerra no convencional, sin embargo, estuvimos al borde, estuvimos en una situación de guerra civil hace apenas 4 meses, eso no lo podemos olvidar. Cuando hablamos de una situación de guerra civil es que nos estábamos enfrentando entre hermanos, ¿verdad? O había un sector que agredía con una violencia inusitada, jamás vista en la historia democrática de Venezuela, por lo visto. No, pero bueno, lo que hacía José Tomás Bóves, eso era terrible, pero que llegamos a los tiempos de José Tomás Bóves, por favor. Lo que faltaba era que nos pusieran a bailar a los chavistas el piquirico y agarrar ahí, después no, nos pasaran por las armas a todos, que era lo que hacía José Tomás Bóves en la época de la independencia, ¿no? Pero bueno, se llegó al extremo de manipular excrementos para lanzárselos a las personas. Pero imagínense ustedes la cantidad de bacterias, lo peligrosas que son las bacterias fecales, que te lancen un frasco de vidrio, que esos vidrios te rompan y por la herida entre en la sangre esa cantidad de bacterias fecales. Estamos hablando de armas biológicas, más allá del asco que produzca. Estamos hablando de venezolanos que fueron quemados vivos. Estamos hablando de la utilización de niños soldados, porque utilizaron niños y menores de edad para hacer molotov, para manipular morteros, que les explotaban en el pecho. Entonces, el arma se las daba a Freddy Guevara en los sectores de oposición, pero la culpa era de Maduro. Es como esta loquera que yo les comenté hace unos días en una camionetica, que estaba llena de gente y una señora se subió, pisó a otra y le dijo, bueno, señora, si la pisé es por culpa de Nicolás Maduro. ¡Caramba! ¡Caramba, señores! ¿No? Entonces, bueno, estamos viviendo pues una situación de... Estuvimos viviendo una situación de guerra civil, tenemos que decirlo. Seguimos viviendo una guerra no convencional, somos un país bloqueado, bloqueado económicamente, bloqueado financieramente. Entonces, debemos votar por conciencia para consolidar esta paz, para no retroceder a los tiempos de José Tomás Bóves. Es importante. No puede haber, señores, un país en guerra no tiene una economía boyante. No nos vamos a recuperar económicamente mientras estemos viviendo esta situación de guerra. Y cuando se vive sobre todo la guerra en las calles, que fue lo que vivimos hace 4 meses. Por lo tanto, hay que consolidar la paz y hay que consolidar el sistema democrático y eso se hace a través del voto. Entonces, este 10 de diciembre vamos todos a votar con conciencia. Con conciencia para consolidar la paz, para consolidar la paz, que es lo que va a ayudar a que la economía venezolana se recupere, necesitamos. Primero, obviamente, consolidar el sistema político. Y por eso es importante la participación consciente en estos procesos comiciales. Y segundo, más importante, igual de importante, es que se haga justicia y que se castigue a estos criminales de guerra. Eso es fundamental, porque ¿saben qué me preocupa a mí? ¿No? Porque es muy probable que haya elecciones presidenciales el año que viene, que se adelanten las elecciones presidenciales. Y así no se adelanten, falta muy poco, falta un año, porque se convocaría en todo caso a finales del año que viene. ¿No? Y hay algo que la historia, o sea, la historia reciente, los acontecimientos recientes nos ha demostrado que cada arranque o cada ataque insurreccional de la oposición es más violento que el anterior. Entonces tenemos cuando Capriles salió después de que fue electo el presidente Nicolás Maduro, dijo: salga a la calle a descargar la rechera. Estamos hablando de 13 muertos. Cuando Leopoldo López agarró y salió con la salida, fueron 43 muertos, 42, 43 muertos. En la salida 2 con Freddy Guevara fueron 120. Lo de Capriles duró 2 días. Lo más brutal que llegamos a ver, aparte de la guarimba, fue que le pasaran un camión por encima a 2 pobres niños. Con Leopoldo López, las guarimbas fueron más violentas. Y vimos cómo le prendían fuego a perros callejeros, era una de las cosas que veíamos. Pero lo que vimos en esto, que se metieran en los cementerios, profanaran las tumbas e hicieran en las carreteras barricadas con las urnas y con los cadáveres que estaban profanando. Eso es algo hasta satánico, señores. Y eso lo vivimos. Que incendiaran a una persona, que la agarraran a navajazos, le echaran gasolina y le prendieran fuego. Señores, ¿qué nos podemos esperar para una próxima salida? ¿Qué nos podemos esperar? Entonces me preocupa unas elecciones de que la única opción, definitivamente, la única opción para que el país salga adelante, para mí, es la opción revolucionaria. Que triunfe la revolución y que vengan estas personas a decir: descargue su arrechera. ¿Qué nos podemos esperar? A mí se me pone la carne de gallina. Imagínense algo más violento de lo que nosotros vivimos. Entonces, es fundamental consolidar la paz y que se haga justicia y que se castigue a todas estas personas, tanto a los saboteadores políticos como a los operadores de la guerra económica, pero sobre todo a los políticos. Por eso es importante el proceso a Freddy Guevara, que debe ser el primero de muchos. Así el hombre termine agarrando un avión y ahí protegido bajo las faldas de Michelle Bachelet. Pero debe haber un castigo ejemplar para que el horror que vivimos este año no se vuelva a repetir. Son las 8:21 minutos y vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales: el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @laventanaabierta, y nos escribe por la cuenta de Twitter Juan Guirola: buenos días, ventaneros. El gobierno no debe permitir la aparición de los actos terroristas. La paz nos ha costado muchas vidas y destrucción, no a la impunidad. Vamos en la misma línea, querido Juan. Tenemos llamada, vamos a procurar ser concretos, que estamos cerca del corte. Buenos días. Buenos días, Irene Maranza, Guarao, Pedro Laporta. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, gracias. Chévere, Cambol, Pintón, Banana. Tengo noticias para las personas que sufren de Alzheimer, Parkinson y de epilepsia. Uh-huh. En 3 meses logré concertar bien, bien la fórmula para eliminar esta enfermedad, esa grafía. Uh-huh. Si tiene algún amigo que sufra esta enfermedad, le garantizo la cura y tengo testimonios de todo eso. No estoy hablando garigari, nada por el estilo, como botánico la tengo. Y lo hago a través de tu programa para que las personas sepan de que ya no tienen que estar acudiendo ni estar peregrinando para curar el Alzheimer por allí, por lo menos el Parkinson y la epilepsia, amiga mía. Y le hago una invitación a los señores para el próximo día jueves. Tenemos un festival nacional de tango en la Plaza Bolívar. Ajá. Esto a partir de las 5 de la tarde. Este señor que está acá va a participar allá como cantante de tango. Eso. Y el día 16 y el día 18 tenemos un tour de tango, empezando por Caño Amarillo, La Pastora, y terminamos en la Plaza Zamora, Ezequiel Zamora, acá en el Calvario. Están invitados, amor mío, te quiero mucho. También te quiero mucho, querido Pedro, así que ya lo saben. El jueves este festival de tangos, también este jueves será inaugurada la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben. Yo no me la voy a pelar. Ay, Dios mío, cómo extraño cuando trabajaba aquí en Alba como personal de planta, que agarraba y me internaba, así cual hospitalizada en la Feria del Libro. Bueno, esta vez no puedo hacerlo, tengo otros compromisos laborales, sin embargo, este fin de semana y el otro voy a estar allí, pero... Ay, no, es una de las cosas que de verdad es una fiesta que uno disfruta muchísimo. También los quiero invitar aquí en los espacios del Foro Libertador. en la plaza que está, en la plaza donde se encuentra la entrada de la sala Juan Bautista Plaza, se está llevando a cabo la celebración de la semana aniversaria de Vive Televisión, que este sábado cumple 14 añitos de fundada y de creada. Entonces, bueno, en las mañanas se está llevando a cabo una feria productiva donde usted puede comer, mira, tienen torta de queso, tienen tres leches, pueden comer dulcitos, tienen ponquecitos. O sea, si usted es goloso, usted va a poder disfrutar de cualquier cantidad de dulce. Usted es un caballero y está peludo, señores, hay servicio de barbería, hay también en horas del mediodía bailoterapia. Ayer estuvieron dando clases, estuvieron enseñando a la gente a bailar joropo oriental y gocé un pullero porque estaba yo saliendo, era la hora del almuerzo, y voy saliendo por allí y yo estoy escuchando, ¿no?, unas voces y oigo, no, creo que estaban cantando a Leonardo Fabio porque tenían como una especie de karaoke, ponían la música y la gente agarraba el micrófono y se ponía a cantar, ¿no? Y escucho que, ¿alguien conoce esta? Ella ya me olvidó, yo no puedo olvidarla. Y decía, ay Dios mío, ya están los viejitos del canal recordando sus tiempos, ¿no? Los viejitos del canal eran unos chamos. Eran unos chamos veinteañeros cantando Leonardo Fabio con sus zarcillos. Decía, caramba, pero miren esto, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que hay un ambiente bien alegre en las tardes. A partir de las 2 de la tarde se están llevando a cabo unos conversatorios muy interesantes en la sala Juan Bautista Plaza, de allá de la Biblioteca Nacional. O sea, que disfruta de su feria y después puede entrar. Y por lo menos el conversatorio de ayer hubo varios, ¿no? Estuvimos conversando sobre lo que son las fake news. Estuvimos hablando de lo que es el neuromarketing, también bien interesante, ¿no? Y también las nuevas formas de comunicación a través de las redes sociales, ¿no? Hoy continúa este ciclo de conferencias, son entrada libre, así que los invitamos a partir de las 2 de la tarde a las conferencias y a disfrutar en horas de la mañana de la feria productiva, que, bueno, básicamente es para merendar, para de verdad disfrutar de una sabrosa meriendita con cualquier cantidad de dulces. De dulces, ¿no? Y se puede tomar su chocolatico y se puede tomar su juguito y bueno, y disfrutar del ambiente festivo de los trabajadores y trabajadoras de Vive Televisión, a quien desde acá les enviamos un gran abrazo, en especial a tres ventaneros que tengo allá, que son el querido paisano Adán García, el querido Vladimir de Almacén, que hasta le escribió un poema a la ventana cuando lo escuchaba allá en Yebecaé, y también nuestro querido Daniel Torrealba. Un abrazo para mis tres ventaneros de allá de Vive Televisión. Y bueno, y vamos a ir a la pausa con muchísima buena vibra y buenos deseos. Bueno, vamos con Iben, la agrupación Iben de Mérida, y este bonito tema lleno de buenas energías, buenos deseos y buenas vibras, El Ehuacó. Ya venimos. Nació una flor entre mis manos y puede ser de vida un sentimiento, una canción. O comenzar como cada día, reparando sueños, dando alegría, un buen motivo al corazón. Tú no cuentes otra historia, que la vida es una sola. Vive cada día intenso, vívelo con alegría. Bebas toda el agua de un oasis, no dejes para ti todo el amor. Siempre habrá alguien en urgencia que lo necesita, nada es eterno, hazle feliz, entrégalo. Cuando llueve mi alma llora y no sabe porque

el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos, han sonado los dos teléfonos, así que estimo que tenemos dos llamadas. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Hola, buen día. Hola, ¿cómo estás, Carlos Andrés? Bajarle aquí. Sí, bájale un poquito la radio y bueno, y pendiente que ahí viene una llamada después de ti. Ya va. Ok. Anoche en la madrugada, ajá, uno ve información por Telesur, ¿sí? Preocupa la estupidez estadounidense, como todo estúpido gringo, porque he tenido oportunidad de conocer cosas de esas muy cercanas. En Brasil, en la triada militar, uh-huh, Brasil, Perú y Estados Unidos, que bajo una justificación están en prácticas militares allá en la frontera, sí, ¿no?, señor, del Amazonas. El estúpido del comandante norteamericano habla de que van a enseñar a los brasileños cómo actuar con motivos de cualquier tipo de ayuda humanitaria. Eso a su vez se data con lo que la oposición, la ultraderecha, ha venido manejando. Es decir, montan la matriz para entonces justificar las acciones de índole del sabotaje, y que eso coincide con lo de San Cristóbal en cuanto a lo de Corpolé. Bien, entonces me parece bien preocupante de que a eso que eso esté pasando, y nosotros a veces nos diluimos en cosas en las cuales muchas estamos dejando pasar por debajo de la mesa, y hay que sacarle punto desde el punto de vista de contenido geopolítico con relación a todo lo que está ocurriendo en el mundo. Bueno, eso me tiene un poco inquieto, y a su vez a los compañeros del equipo mercado masculino que se enfrentan hoy, voy al juego. Cuenta. Compañero Ismar, compañero Joan, compañero Carlos, el tiburón blanco, Omar, Walter, suerte, compañero, para allá voy. Un abrazo. Okay, pero ya va, ¿el juego dónde es? ¿Un juego de qué? El juego es ahí en el ND, el ND, ahorita a las 10 de la mañana. ¿Es un juego de qué? ¿Béisbol, softball? El juego es contra Dante B. Es el juego deportivo interministerial. ¿Bien? Buenísimo. Chévere. Entonces, bueno, compañero, yo lo espero ahorita en el IND, allí en la India, de la Vega, a las 10 de la mañana. Un abrazo. Entra. Éxito, un abrazo, Carlos Andrés. Tenemos otra llamada. Ay, ¿qué pasó con la llamada que había sonado después? Bueno, aprovechen y llamen. Ajá, ahora sí está sonando el teléfono. Mientras tanto, leemos el mensaje de Juan Guirola. El presidente Maduro lo volvió a condenar ayer nomás a los criticones desde una consola, que se sumen al trabajo de base y formen a los camaradas y contribuyan a una labor productiva. Bueno, mira, ya va, Juan. A mí me parece que el trabajo se hace en todos lados. Y recordemos que la función de los medios de comunicación es informar, educar y entretener. Entonces, desde los medios de comunicación también se forman conciencias, también se forman militancias, ¿no? Entonces, eso es criticones de consola, desde una consola, bueno, claro, desde una consola se puede generar conciencia, desde una consola se puede educar, lo que yo digo. Y es bueno ser crítico. La cuestión es no ser criticón. Ahí está la diferencia, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien. Bien. Buenos días para ti, buenos días a la persona que está en el control. ¿Cómo se llama? Eric Jones. Eric Jones. Uh-huh. Bueno, buenos días para Eric, usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho del Atillo. Primero que nada, por decir que hoy es el Día del Gaitero. Hoy es el Día del Gaitero, tal día como hoy, en el año 69, falleció Ricardo Aguirre en un accidente de tránsito. También se puede recordar que tal día como hoy también nació Aristides Rojas y Lucila Palacios. Sí, y un día como hoy, si no me equivoco, falleció Cristóbal Rojas también. Ah, es Cristóbal Rojas, ¿qué dije yo? ¿Cristóbal Rojas? No, pero dijiste otro nombre, sí. Aristides Rojas, no es Cristóbal Rojas. Es Cristóbal Rojas. Cristóbal Rojas, el pintor de primera y última comunión. Exactamente, lamentablemente vivió muy poco. Sí, vale, murió jovencito. 32 años nada más. Bueno, de lo que estaba conversando el amigo Carlos Andrés, yo también lo escuché, y es preocupante ello, porque dicen que están a 600 kilómetros de la frontera. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, prepararnos, simplemente prepararnos y ojo avisor. Por lo que comentaste al principio también, referente al sabotaje eléctrico, al sabotaje hídrico, o sea, con el agua, y también lo de las redes y CAN TV. Eso anda muy, pero muy mal. Todo eso yo creo que no es cuestión de obsolescencia, yo creo que más bien cuestión de sabotaje. La mano humana. Es sabotaje, no obsolescencia, es sabotaje. Es sabotaje, pues no puede ser que todo ande en un sentido maluco, pues, o sea, ande mal. Y tú no puedes hacerte, digamos, de un servicio como son las redes, como es la CAN TV. Imagínate, el agua, la luz, ahora la recolección de basura. Todo ello te están cobrando por ir a recoger la basura. Si tú quieres que por tu municipio o por tu cuadra se lleven la basura que está ahí regada generalmente, entonces tienes que pagarle a la gente de la basura. Y eso más que todo pasa porque son, digamos, contratados, o son gente contratada para ello. Por ejemplo, la CAN TV, por ejemplo, Hidrocapital, en este sentido, los que nos atienden a nosotros, ellos vienen por aquí cuando tú los llamas, y si tú no les pagas, no te hacen nada. Igual está pasando ahora con la basura. Como dicen los lavanderos chinos, si no hay leal, no hay lopa. No hay lopa, exactamente. Por ahí van los tiros. Y bueno, y tratar de, así como tú lo dijiste también, bueno, faltan 32 días para las votaciones. Hoy es 8:32, ¿eh? 33. Sí. Uh-huh. Para que votemos, entonces, bueno, amigos, conciencia para todos y sobre todo veamos lo que vamos a hacer a conciencia. Pero tenemos que ir a votar todos. Por supuesto, a votar. Antes que nada, vayamos a votar. La España, la patria. La pera, la patria te llama. Hasta mañana. Un beso grande, querido Fernando. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Lo que es la importancia del voto y cómo hay sectores, ojo, que la cabra siempre tira para el monte, por lo cual yo no me confío de personajes como John Goycochea ni Delsa Solórzano. Pero ahí tenemos como ya quieren como que meterse, tú ves ahí como que escondiditos aquellos que estuvieron llamando, que han participado, que han sido cabecillas de salidas insurreccionales, ¿no? En fin, John Goycochea señala, ¿no?, de unas declaraciones, la publica en Últimas Noticias, dice: es un gravísimo error que la oposición no participe en las municipales. Y entonces, bueno, porque se hizo llave con el partido de Henry Falcón y él se va a lanzar a la alcaldía de Latillo. Pobrecito de Latillo. Bueno, porque yo creo que desde que le sembraron los paramilitares en la finca de Actar, y eso lo tomó el fascismo, ¿no? Pero bueno, fíjense ustedes. Estoy dispuesto a arriesgar mi capital político para garantizar la democracia, recalcó el candidato por Avanzada Progresista. Porque cuando, ¿qué es lo que dice John Goycochea cuando habla del capital político? Está hablando de esos sectores extremistas de la oposición, esos sectores que están enloquecidos, esa base enloquecida, que de verdad que tienen una especie de asesino serial impéctore, y lo que falta es que le toquen la campanita como el perrito de Pablo para que se vuelvan locos. Por eso es importante consolidar la paz, es importante el castigo ejemplar, es importante reforzar la seguridad del país, ¿verdad? Porque dice, bueno, perderé mi capital político, léase este sector extremista que está malito de la cabeza, como también el capital que viene desde el norte, aunque bastante que ha recibido él por la Fundación Friedman, Milton Friedman, ¿verdad? Pero bueno, el capital que viene del norte y el apoyo del payaso, porque es un payaso, que se encuentra el inquilino de la Casa Blanca, ¿no? Bueno, el candidato a la alcaldía del municipio de Latillo, John Goycochea, por Avanzada Progresista, el partido de Henry Falcón, calificó este martes como un gravísimo error que parte de la dirigencia opositora se niega a participar en las elecciones municipales pautadas para el próximo 10 de diciembre. Yo creo que es un gravísimo error que no vayamos a las elecciones municipales ahorita y que en febrero participemos en las presidenciales, dijo el candidato en entrevista con Globovisión este martes. Y bueno, ¿de cuándo acá dice que en febrero vienen unas presidenciales? ¿Esas no tienen fecha? Esas no tienen fecha todavía, ¿no? Pero fíjense ustedes cómo hay un sector de la oposición que dice: señores, nosotros no vamos a vender por forfait. Y que tiene cierta lógica lo que dice John Goycochea. No hacemos nada montando en un proceso electoral a un presidente, eso yo lo veo bien difícil, porque de verdad que las metidas de patas hasta la cadera con la salida número 2, de verdad que le ha tenido un gran costo político. Pero ¿qué pueden hacer ellos con un presidente si tienen todas las gobernaciones en contra, si tienen las alcaldías en contra y si tienen a una Asamblea Nacional Constituyente que está por encima, incluso por encima de la misma presidencia de la República, ¿no? Goicoechea está hablando un proceso de conciliación nacional, mucha conciliación, pero lo agarraron con explosivos en su carrito y por eso estuvo preso, ¿no? Bueno, Henry Falcón pues ya está pensando en las elecciones presidenciales y dice que tiene moral para ser candidato presidencial. Refirió que uno de los graves errores que ha caracterizado a la oposición venezolana ha sido subestimar al gobierno nacional y el chavismo. Mira, puedes que tengas un discurso sensato, Henry, pero ¿sabes qué ocurre? Que hay algo que el pueblo venezolano no olvida, que es la traición. Y tú traicionaste a un proyecto político, tú traicionaste al comandante Chávez. Eso el pueblo venezolano no lo olvida. No, bueno, el secretario general del Partido Avanzada Progresista, que ahora apoya a una persona que ha estado presa por acciones terroristas, ¿verdad? O por querer querer participar o realizar, mejor dicho, acciones terroristas. Bueno, el secretario general del Partido Político Avanzada Progresista, Henry Falcón, reiteró que él no descarta ser candidato presidencial por la oposición venezolana, por contar con la moral y una conducta coherente. Lo de la moral lo dudo, lo de una conducta coherente sí, lo reconozco, ¿no? Nosotros jamás hemos descartado de asumir esa responsabilidad, candidato presidencial, frente a Venezuela, y creo que tenemos moral para ello. También detalló que la Mesa de la Unidad Democrática se extinguió por cumplir su ciclo y a su juicio es momento de crear otra plataforma unitaria que será el mismo museo con diferente cachimbo, o al revés, diferente museo con el mismo cachimbo. No sé muy bien cómo es ese refrán, ¿no? Entonces, bueno, pero lo que ellos se agrupan, señores, iba a ser la misma cosa. La MUD falleció, por eso vemos que si va a haber una participación del pueblo opositor en las elecciones para las alcaldías, además de que va a ser mínima, porque está totalmente desmoralizada, va a ser atomizada, porque no van yendo con una tarjeta única. Entonces esos votos opositores no se van a centrar en una misma tarjeta. Por lo que realmente van a ser candidaturas, en el caso de Libertador, obviamente en el caso de Latillo, que es 99%, bueno, 97% opositor, porque la zona rural está con el chavismo, pero te hablamos de municipios como El Hatillo, municipio Chacao, bueno, ellos van atomizados, pero en realidad la población es mayoritariamente opositora, entonces así se abstengan, salvo que sea una abstención muy grande, siendo realistas. La opción revolucionaria, mira, lo tiene muy difícil. Sin embargo, en casos como municipios como Libertador, por ejemplo, que si bien hay parroquias opositoras, pero recordemos la tendencia abstencionista dentro de la oposición, y segundo, que los candidatos que se presentan están todos uno por aquí y otro por allá, no hay una tarjeta única, esa fuerza se va a diluir. ¿Y cuál es la primera fuerza política del país? Por maquinaria, por militantes inscritos, PSU. Así de sencillo. Entonces, no es cuestión de caer en el triunfalismo, insisto, hay que salir a votar con conciencia. Hay que salir a votar con conciencia. Lo que se hablaba el día de ayer, bueno, que están saliendo otros candidatos que son camaradas y lo sabemos y que los están lanzando por otros partidos del pueblo patriótico. A mí me parece una experiencia interesante. Hacia el exterior, pues queda evidenciado que aquí hay un juego democrático. Queda evidenciado que el chavismo está compuesto no solamente por el Partido Socialista Unido de Venezuela, sino también hay partidos de izquierda que lo apoyan, legitimando también hacia el chavismo con partido, con la izquierda internacional. Mira, aquí hay una pluralidad. Y también puede servir como termómetro al mismo PSU, para que una cosa es la disciplina, pero la disciplina debe reinar la disciplina, pero también debe haber un debate descarnado y abierto y escuchar a las bases y dejar de tener a los mismos de siempre y darle oportunidad a otros camaradas, dejar los sectarismos y los cogollos, porque eso le hace daño al partido y le hace daño a la revolución. Ojo, y no soy pesubista, no milito en partidos políticos en lo personal, no creo en partidos políticos, creo en proyectos políticos, creo en ideales, pero no en partidos políticos porque pueden convertirse en una acción democrática. Y Dios mío, Dios nos libre, va de retro. Bueno, señores, ¿qué más tenemos por aquí? Otra que abrió su boquita sobre las elecciones es Delsa Solórzano. Dice que la oposición debe preservar espacios. ¿Ves? Ahí está, ¿no? Ya se están empezando a desesperar para llamar a la gente a votar. Y bueno, ¿y por qué está abriendo la boquita Delsa Solórzano? Porque ella pertenece a Un Nuevo Tiempo, que es uno de los partidos de oposición que va a participar en las elecciones del 10 de diciembre. Bueno, recordemos que ella también estuvo vinculadita con todas estas acciones de guerra insurreccionales. Claro, ella no se salpicó tanto, pero sí tenía que ver, por lo menos no lo rechazó. Esta militante de Un Nuevo Tiempo afirmó que respaldará las candidaturas de los municipios Baruta, Chacao, El Atillo, Lecherías y Naguanagua, que definitivamente es donde pueden tener algún tipo de chance. Bueno, señores, son las 8:54 y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy con muchísimo cariño y respeto por usted, como dice el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, emisora que pertenece a esta institución, Alba Ciudad 96.3 FM. Así es nuestra Alba, y un aplauso también para Ernesto. En la dirección de gestión comunicacional se encuentra Iván Padilla Bravo, aplausos. En la coordinación general de la estación, Leo Vargas, aplausos. Y en los controles, el doble de aplauso, que nos acompañó muy bien esta mañana, nuestro querido Eric Young. Cerrando la ventana, esta servidora, Enza García. Tengan un día extraordinario. Nos estaremos escuchando mañana y nos vamos con un sabroso potpurrí de parrandas, interpretado por Palo de Arco. Hasta mañana. Chau. Vamos a seguir cantando.